crisis. ¿Quién dijo crisis? En OTI tienen unos precios tan bajos y están tan seguros de que no vas a encontrar un precio mejor que si lo encuentras te lo mejoran. OTI, calidad al mejor precio. En el 945 28 33 49. En OTI bajan precios, no calidad. Carpintería en aluminio y PVC. OTI, OTI, OTI, OTI. Los 80 molaban, pero solo en música. Cambia de coche ya con el plan PIBE Citroën 2013. Más plan, más PIBE, más descuentos y más equipamientos. Este mes llévate tu Citroën C4 desde 11.400 euros con más de todo. Financiando con Bankia PSA Finance. Condiciones en citroen.es. Ven a verlo a Farla Citroën Llodio, en el polígono Arza. Citroën Creative Technology. Ayara y Ratia. Alto Nervión gaur egun con Arseli Etxeguren. Mañana fresquita. Por lo menos reflejan nuestro termómetro en el exterior, que solo marca 6 grados. Parece que hace frío. Bueno, y el cielo cubierto y parece que se va a descubrir, pues a lo mejor al mediodía, eso por lo menos es lo que anunciaban. Y después de nuevo la lluvia, que va a estar acompañándonos durante pues todo el, prácticamente el fin de semana, a excepción del domingo, que parece que va, posiblemente tengamos alguna tregua. Bueno, en las Juntas Generales de Álava se ha tratado una moción que han acordado los grupos políticos del PNV, Partido Socialista, Esquerra Batua y Bildu, para que la Diputación retome de nuevo la concesión de bonificaciones a los usuarios de la AP68, que se recuperen las condiciones anteriores. En Llodio y en Amurrio, el Comité de Empresa de Tubacés nos hace llegar una nota en la que dice que mañana, día 18, convocan una jornada de huelga para reivindicar la seguridad y la salud laboral. Han llamado a concentrarse en las entradas de Amurrio y de Llodio a las 5, a la 1 de la tarde y a las 9 de la noche, y han convocado una concentración central a la 1 de la tarde en la entrada de Llodio para protestar por las medidas de seguridad. Vecinos de la comarca se han reunido con alcaldes de Amurrio, de Ayala, con presidentes de junta, de las juntas administrativas de varias localidades, y con la policía local de Amurrio para hablar de la seguridad, porque están preocupados por una serie de robos que vienen ocurriendo en nuestra comarca. Piden más medios para combatir este problema. Hablaremos de este asunto, entre otras cosas. Recordamos también que esta semana, para estos próximos días, viernes y sábado, comienza la recogida de alimentos para los campos de refugiados del Sáhara. Este fin de semana en Amurrio y el siguiente fin de semana será en Llodio. Los días 21 y 24 de enero, expertos de diferentes ámbitos en la educación analizarán diferentes situaciones que surgen en el proceso educativo dentro de las jornadas educativas que convoca la Audio Castola, días 21 y 24 de enero. El lugar: sala multiusos de la Rico Plaza, entre las 5 de la tarde el día 21 y 5 y media los días 22, 23 y 24. Además, contarán con servicio de guardería en los locales de Basalarrina. Recordamos que hoy jueves a las 7 y media de la tarde, en el Salón Multiusos de Respaldiza, de la mano de Joseba Zuazo, profesor de Historia de la UPV, y organizado por Ayaraco Biltoki, hay una charla muy interesante sobre los dólmenes de Ayala. Siguiente pregunta. ¿Cuál de estas tecnologías aún no existe? A. Un chofer invisible que aparque por ti. B. Un sistema de frenado capaz de predecir el futuro y frenar si es necesario. O C. Un mayordomo virtual que te lea y escriba los mensajes del móvil. En el Ford Focus EcoBus Edition 125 caballos son una realidad. Y ahora con el plan Vive, llévatelo por 13.900 euros. Date prisa, que se acaba. En Talleres Iñaki y Ayala Motor, tus puntos Ford en Llodio y Amurrio. Bueno, la preocupación por los robos es más que evidente. Ayer conocíamos aquí también que el Llodio había ocurrido pues en plena luz del día, en la calle, que habían asaltado a una persona. En fin, y en los domicilios particulares, en casas, sobre todo en los que están más aislados, pues siempre tienen el temor de que los amigos de lo ajeno pues pasen por allí, ¿no? Precisamente conocíamos esta semana que presidentes de juntas administrativas, varios vecinos afectados y también varios alcaldes pues se han reunido en Saracho para hablar de este asunto y tratar de, bueno, pues, de poner algún coto, si es posible, ¿no? Jon Echeguren estaba allí. ¿Qué tal, Jon? Muy bien. Bueno, pues afectados y preocupados, supongo, por esta serie de robos que están ocurriendo en la zona de Ayala, ¿no? Claro, pues estamos preocupados porque se han producido, no es ahora, ya lleva un tiempo en que están proliferando los robos en casas aisladas de los diseminados que hay en las juntas administrativas, etcétera. De hecho, también sujeto de varios robos, no de uno, así como vecinos de mi alrededor. Sí. Y eso pues nos ha llamado a algunos vecinos a juntarnos y llamar a las juntas administrativas y a los ayuntamientos de la zona de Ayala y colindantes, como puede ser Orduña, Amurrio y sus juntas administrativas. Uh-huh. Y bueno, tuvimos una reunión el martes pasado y bueno, con una asistencia importante. ¿Y qué conclusión se ha llegado? ¿Qué es lo que se puede hacer? Porque, claro, no es fácil este asunto, y sobre todo cuando proliferan, y no solamente por Ayala, estos problemas, ¿no? Pues sí, lo que tratamos de alguna forma es concienciar a los vecinos de que entre nosotros, pues de alguna forma tenemos que colaborar pues para prevenir este tipo de robos, o por lo menos que los cacos lo tengan un poco más difícil, que vean, que sepan que estamos unidos y que pues vamos a estar vigilantes, ¿no? Uh-huh. De alguna manera, vigilar, enviar mensajes, si se ve alguna, no sé, algún coche o alguna persona sospechosa merodeando por el lugar, ¿qué es lo que se puede hacer? Sí, pues se hizo un par de planteamientos, posteriormente se desarrollará alguno más, pero bueno, en principio lo que pretendemos es visualizar de que estamos vigilantes, colocando una serie de carteles en todos los casas y comercios y viviendas de los pueblos que he citado, de tal forma que los que pretendan robarnos sepan que estamos ahí. Y después crear un grupo de WhatsApp o otro sistema para anunciarnos de manera inmediata pues que está ocurriendo algo. Se trata de alguna forma de que, bueno, cuando se ha ocurrido un robo en un domicilio, este nos lo comunique a los componentes de ese grupo y podamos acudir allí, pues no sé, de alguna forma, pues a no sé si la palabra es consolarle, pero sí, pues a estar con él, ¿no? Porque en realidad el robo, pues es importante. Al final, pues el robo, pues normalmente la gente tiene un seguro y te lo cubre, pero lo que no se cubre es lo más importante, lo que nosotros creemos que es más importante, que es que te han violado el domicilio, y eso no se paga con nada. Y el miedo que queda ahí, eso no hay seguro, eso no hay seguro que lo pague. Sí, el miedo, la inseguridad, sí. Exactamente, la inseguridad. Y claro, que es una violación de domicilio que es mucho más grave para el mismo robo en sí. En esa reunión estuvieron los alcaldes de Amurrio, de Ayala, también de Orduña. De Orduña estuvo un concejal. Policía municipal, porque me imagino que tiene que haber también la policía municipal de Amurrio. Uh-huh. Y presidentes de las juntas administrativas. Ajá. Además de esto, claro, pues me imagino que tendrán que pedir algún tipo de planteamiento quizás a la Ertzaintza, o bueno, que probablemente ya tienen algún protocolo de actuación, ¿no?, en estas cuestiones. Pero claro, al ser Ayala como es, bueno, como en otros puntos de Euskadi, ¿no?, con caseríos muy diseminados, y pues es muy difícil de controlar, porque ellos, los ladrones, seguro que nos controlan a nosotros, ¿no? A ver cuándo salimos, cuándo entramos. De hecho, me imagino que se habrá producido algún caso de, pues no sé, de tener conocimiento de que se han ido a algún, pues no sé, algún acontecimiento, por ejemplo, deportivo, ¿no? Y han aprovechado la oportunidad, ¿no? Sí, sí, no, ellos tienen sus vigilantes, son unos profesionales, eso está claro. Por lo tanto, si ellos tienen vigilantes, los vamos a poner. Vamos a estar vigilantes absolutamente todos los vecinos. Y estamos, bueno, hay una concienciación importante, ¿eh? La colaboración es total. En cuanto a la policía, bueno, la policía municipal que estuvo presente, pues se ofreció para lo que hiciera falta y la vimos muy, muy interesada en colaborar. Que colaboremos todos juntos. No sé si poner más medios policiales, más es posible. Bueno, esto tendrá que valorarlo seguramente la Ertzaintza, ¿no?, que en este tema pues tendrá algo que decir, supongo. Claro, eso lo tendrán que decidir ellos. Nosotros, en definitiva, no somos policías ni vamos a hacer de policías. Eso está claro. Para eso están ellos ellos que decidan ellos lo que deben poner. Desde luego, nosotros vamos a presionar de esta forma para que, pues bueno, el que tenga la dirección de ese organismo, de la policía, pues tome las medidas que deba tomar. No nos sirve que nos digan que ha habido solamente 20 robos y que estamos por debajo de la media. A mí me da igual, con que hay un solo robo ya es suficiente. Eso no consuela a nadie. Esas estadísticas no nos sirven. Estos robos se producen cuando los dueños, las personas que residen en esos lugares, no están en las casas, o incluso con ellos dentro. En la mayoría de los casos es cuando no están en las casas. Ellos ya vigilan la zona. Las zonas las tienen totalmente vigiladas, saben las fiestas. Por ejemplo, pues por dar un dato, en la cabalgata de Reyes, pues ese mismo día a la tarde le robaron a un vecino en Lecámaña. Ya vieron cuando salía, sabían que iba allí, y nada, pues se la hicieron entre las 6 y las 8 de la tarde y ya le habían robado. Incluso pues cuando son fiestas de Oruña, pues aprovechan. Ellos lo conocen cuando hay un partido de la Leti, por ejemplo, pues que sabe que la gente igual se reúne en algún sitio y tal. Ellos nos tienen controlados. Ellos ahí tienen avanzadillas que nos tienen totalmente controlados. Porque el que viene no viene a robar, el que viene a vigilar pasa la noticia al que viene a robar. Tienen un sistema, están perfectamente organizados. Bueno, preocupación pues por esta asunto, que no es nuevo, por cierto, no es la primera vez que hablamos de este tema, y bueno, pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Si las ayuntamientos, las policías locales, la Ertzaintza, no sé si la cuadrilla de Ayala incluso tiene algo que decir en esta cuestión, si van a plantear algo a nivel ya de todos los ayuntamientos, en fin. Que nosotros sepamos, por el alcalde de Ayala, la alcaldesa de Amurrio, etcétera, y el concejal de Orduña, ellos están dispuestos, bueno, están combinados a que continuemos con esta acción y no la perdamos, y que contemos con ellos. La colaboración por parte de la administración, yo creo que es importante. Ah, por supuesto. Bueno, pues nada, a ver si, en fin, hay menos noticias de esta cuestión, que son los robos y la preocupación, sobre todo por la inseguridad que uno tiene de que, bueno, pues, en fin, entiende que le están vigilando, aunque no somos conscientes de ello, ¿no? Pero parece ser que eso es así. Sí. No, ahora vamos, queremos cambiar los términos, lo vamos a vigilar nosotros. Bueno, John, pues nada, que haya suerte, a ver si hay menos robos. Vale, Eskerrikasko. Eskerrikasko zuri, agur. Agur. Doce y 19 minutos del mediodía, siguen en buena compañía en la sintonía de Radio Yala. Vamos a estar Chiniega para hablar de una exposición de la que ya les hemos dado datos días anteriores, pero hemos podido comunicar con uno de las artistas, uno de los artistas que exponen allí, y nos va a dar algún detalle más. Mañana viernes a las 8 de la tarde se inaugura una interesante exposición en el Museo de Archiniega, en el Museo Etnográfico. Una exposición de alumnos de Bellas Artes de la UPV, una exposición que han titulado Classificatu Variac, y bueno, uno de los artistas es John Solau, que nos atiende. ¿Qué tal, John? Hola, Egunon. Egunon. Bueno, tú y más compañeros y compañeras, cuéntanos, ¿qué es lo que vamos a ver ahí en la exposición? ¿Pintura? ¿Qué más? Bueno, pues vais a ver la obra de cuatro, bueno, de nosotros cuatro, Elena Murillo, Joan Llaneras, Ainhoa de Sola y la mía. Y bueno, son cuatro estilos totalmente diferentes en los que predominan la ilustración y la pintura. Ajá. Bueno, estilos diferentes que, pues bueno, serán visibles precisamente ahí. ¿Cuántas obras presentáis? Pues presentamos entre 50 y 60 obras, ya que pues la obra de cada uno va más o menos, bueno, la de Joan, Elena y la mía, pues varía de los 8 a las 12 piezas, y la de Ainhoa de Sola pues abarca casi unas 22 piezas. Uh-huh. Bueno. Ahí acompañadas de sus textos, porque se trata de ilustración, bueno, más o menos formal, entonces, bueno, va acompañada con sus textos, que están escritos por Ventura Ruiz, residente en Pamplona. Entonces, bueno, es una colaboración entre dibujante y escritora, digamos, la obra de Ainhoa. Uh-huh. No es la primera vez que exponéis, ¿no?, que hacéis este tipo de exposición, y no sé si incluso conjunta, quiero recordar. Bueno, sí, ya hemos expuesto en concreto este grupo, los cuatro juntos, habíamos expuesto en Logroño, en una exposición gracias al colectivo Llaman. Y bueno, y luego habíamos hecho algún evento en Bilbao, en ZAP, el proyecto de la acería, también habíamos hecho algún mural. Pero bueno, lo que es exposición seria, así en una sala, pues yo diría que esa es la más seria, así que hacemos, uh-huh, los cuatro juntos. ¿Por qué la denomináis así, sin clasificar? ¿Porque hay un poquito de todo o por qué? Eso es, porque al ser cuatro estilos diferentes que han surgido, también la obra pues se desarrolla en cuatro contextos diferentes, ya que Joan es mallorquín, Elena es de Logroño, Ainhoa de Pamplona y yo soy de Bilbao, pues se ha ido evolucionando la obra de cada uno en diferentes contextos, luego se ha unido en Bilbao y bueno, sí viene un poco por el tema de los diferentes estilos y las diferentes emociones y tal que nos llevan a cada uno a plasmar la obra. Entonces, como no tiene un estilo definido, bueno, pues nos pareció que sin clasificar, pues le iba así como bastante bien. Bueno, así para... bueno, es muy difícil a través de la radio explicar un poco pues la obra de cada uno, y como vemos, además, que son diferentes estilos, bueno, pues no sé si es un poco complicado hacerte ahí, ponerte en un brete, ¿no? Que nos expliques un poquito así, con pinceladas, pues el estilo de cada uno, la obra de cada uno. Pues sí, bueno, lo intentaré. A ver, pues Joan Llaneras, por ejemplo, trabaja el estilo pictórico, digamos, más tradicional, es decir, la relación de artista-modelo, ¿no? Es una pintura figurativa acompañada con una paleta de colores muy vivos y sus tratos son expresivos. O sea, son retratos lo que él trabaja en grandes formatos. Pues lo común, tiene dos piezas de este tamaño, son de 2 metros por 1,40 m de ancho. Luego también trabaja pues tamaños más manejables y tal, pero bueno, es el estilo tradicional así más figurativo. Ainhoa de Sola, pues como hemos dicho antes, trabaja la ilustración, es una ilustración infantil que pues colaborando con la escritora Ventura Ruiz, pues bueno, nos deja una serie de ilustraciones con sus respectivos cuentos, bueno, maravillosas. Y Elena Murillo pues compone una obra de ilustraciones también, pero es muy diferente porque Elena lo que intenta plasmar es la visión de su realidad cotidiana a través del collage y la acuarela. Entonces crea unos lienzos que combina imágenes de su alrededor con otras encontradas, simplificándolas al máximo, y bueno, crea unos espacios, unas imágenes así bastante conceptuales, también muy interesantes. Y bueno, mi obra también es pictórica, es muy diferente a la de Joan, ya que el procedimiento que sigo es la transferencia de imágenes al lienzo fotografías pues que suelo, que yo saco en mis viajes o en mi experiencia cotidiana, y a través de la pintura abstracta, mucha masa y color, pues integro estas imágenes para crear pues en grandes lienzos con un resultado abstracto en el que hay pues gran cantidad de contenido figurativo, pero camuflado, digamos. Bueno, pues ven. Entonces, bueno, esos son un poco los diferentes estilos. Pues estupendo, porque nos viene muy bien saber, antes de ir ahí a ver la exposición, qué es lo que nos vamos a encontrar. Claro. Como ven, pues una exposición de estilos muy variados y además muy muy interesante, por lo que nos dice John. Así que les recomendamos que se acerquen al Museo Etnográfico de Archiniega. Se inaugura precisamente mañana, día 18, viernes, a las... 8 de la tarde, puede ser. Eso es. 8 de la tarde, sé que lo tenía yo aquí apuntado y lo había perdido. 8 de la tarde. ¿Y cuántos días va a estar allí? Es en... Pues va a estar desde el 18 viernes hasta el 28. O sea, uh-huh. Un mes y una semanita. Uh-huh. Bueno, pues tienen tiempo para acercarse, si no es en la inauguración, en días siguientes, en horario de visita del museo. John Solaun, mucha suerte y a seguir ahí trabajando en lo que os gusta. Es que ricasco, muchas gracias. Es que ricasco, agur. Agur, bye. Esta mañana queremos hacerles un recordatorio que va a ser este fin de semana aquí en Amurrio y la siguiente semana va a ser en Llodio, pero para que ustedes se vayan haciendo la idea y si pueden aportar un granito de algo, pues será muy bien recibido. Porque esto que vamos a pedirles es para gentes, para personas que viven en un lugar pues en lo más inhóspito que se puede un ser humano echar encima, o que le pueden echar, o donde le pueden desterrar, que es en el medio de la nada. Y estamos hablando de los campamentos de refugiados, que no es el único caso. De campamentos de refugiados, el tema del Sáhara, ¿no? En Tinduf, Argelia. Hay muchos más en el mundo, pero en fin, tampoco podemos abarcar todo. Y ahora mismo, pues comienza esa campaña de recogida de alimentos, de diferentes alimentos, pues legumbres, en fin, pasta, etcétera, en varios puntos de nuestra comarca, precisamente para ayudar a esas personas que viven de la solidaridad internacional. Y la solidaridad internacional es cada vez más escasa. Y bueno, pues imagínense ustedes, si aquí nos quejamos de la crisis y de todas esas cosas, pues fíjense cómo deben estar aquellas personas que no tienen absolutamente nada y que están esperando que les enviemos unas legumbres o un poco de pasta, ¿no? Salus, de la Asociación de Amigos de la RAS en la comarca, ¿qué tal? Hola, Egunon. Egunon. Bueno, pues esa es la historia, ¿no? Sí, bueno, el tema es el de siempre, vamos. Nosotros con esta campaña llevamos ya un montón de años, esta es la novena caravana, y la novena caravana oficial, porque anteriormente también se ha recogido alguna más, ¿eh? Pero bueno, desde que se puso un poco el nombre es el noveno año. Y bueno, pues es lo de siempre, recogemos los productos que allí no son perecederos, como pueden ser las legumbres, el arroz, azúcar, las compresas en especial, que allí les afecta bastante a las mujeres. Y bueno, lo único que queremos es pedir solidaridad una vez más a la población de Ayala y Amurrio y Llodio, pues para que colaboren con esta causa. Como bien has dicho tú antes, aquí estamos sufriendo una crisis importante, la gente está siendo muy solidaria por los datos que tenemos de los bancos de alimentos y tal, está siendo muy solidaria con la propia gente de aquí, pero entendemos nosotros que, como lo hemos hecho siempre, que también, o sea, la solidaridad es un poco general, es para los seres humanos, y el caso de los saharauis, como otros, como bien has dicho, como otros casos que hay en África y en otros sitios, pero en el caso este, nosotros, como somos de la Asociación de Amigos de la RAS, pues nos centramos en ello. En este caso, pues claro, lo que reciben de Europa y lo que reciben de otros sitios cada vez está siendo menor, el problema allí también es cada vez más grave, y bueno, una vez más, pues nos hemos puesto en marcha con la intención de recoger el máximo posible para enviarles allí. Mm-hmm. Bueno, como en años anteriores, pues se va a recoger en diferentes lugares, en supermercados, en las escuelas. No sé si algún ayuntamiento colabora antes, por lo menos sí, algún ayuntamiento. Bueno, aquí hay diferentes formas de colaborar, ¿no? Y hay unos, pues con el caso de nosotros en Amurrio, pues que nos dejan el local. Hoy en día los ayuntamientos también, hay ayuntamientos. El Ayuntamiento de Bilbao, por ejemplo, da una cantidad bastante importante de siempre, ¿eh? No es que sea nuevo. Y también, pues unos ayuntamientos colaboran recogiendo alimentos también, en otras zonas estoy hablando, otros ayuntamientos, pues eso, dejando los locales, o bueno, sí, hay o sea, hay diferentes ayudas. Ajá. Bueno, pues de hecho también a nosotros, pues el Ayuntamiento de Amurrio, aunque no sea dentro de la campaña oficial, pues siempre nos ha dado pues un cierto dinero dentro de lo que es nuestra actividad como asociación, un pequeño dinero nos da para nuestras cosas, y parte de ello forma parte también de la caravana, claro, lógicamente. Claro. Una de nuestras mayores actividades, pues es lógico. Sí, sí. Bueno, una recogida de alimentos que no solamente se produce aquí, en nuestra comarca, sino que es a nivel de toda Euskadi y en otros muchos puntos del Estado, ¿eh? Hay muchas asociaciones que están recogiendo pues este tipo de alimentos, como ha dicho, legumbres, azúcar, pasta, bueno, bonito. En otros sitios igual recogen otras cosas. Sí. En Andalucía pues, recoger aceite y algunas. Ah. O sea, cada uno recoge ya un poco lo que viene siendo habitual para que allí les llegue un poco de todo. Sí, sí, sí. Bueno, en nuestro caso son legumbres, azúcar, pasta, bonito, arroz y compresas. Y bueno, recuerden que eso, cuando les vean a estos amigos de la RAS que están ahí en la puerta de un supermercado o en un lugar determinado, pues acuérdense de esas personas, no se fijen en otras cosas, ni en leyendas urbanas que les hayan contado, ni en historias que muchas veces son, pues eso, inventos que no tienen nada que ver con la realidad. Céntrense en esas personas que están en el medio de la nada esperando a que ustedes aporten algo para que su supervivencia sea posible, porque allí no hay absolutamente nada, de nada, más que arena, y por lo tanto necesitan de su solidaridad. Y total, un poquito de, pues eso, un paquete de pasta o una lata de bonito, pues no va a representar demasiado para la economía de su hogar, y si es mucho, pues para aquellas personas, ¿no? De manera que, oye, y Salud, ¿esto cuándo se recoge ahora? Los días 18 y 19 sí, en Amurrio. Este viernes y sábado próximos, 18 y 19 en los centros de Amurrio y el 25-26 en los de Llodio. Y en las escuelas ya hemos puesto en marcha ya desde la semana pasada, ya no sé cómo, en cada centro hacen de una forma, mandan notas a los chavales y tal, pero bueno, está todo, en esta zona está en marcha. No quería olvidarme de lo que has dicho tú, que en realidad lo que pasa allí allí es que es un campamento de refugiados. Es gente que no tiene posibilidades, aunque están haciendo cosas, de desarrollar una economía como podemos tener en otros sitios. Es decir, que allí una parte importante de lo que reciben es precisamente ayudas, porque están sin su tierra. De su tierra, de alguna forma, quedaron fuera hace 35 años, que no es casi nada. Sí. Eso sí que es importante tenerlo en cuenta. Sí, sí. Pues eso, bueno, sí que hacen cosas, pero claro, con lo que hacen, pues unas sí, pequeñas huertas y eso. Pero sobre todo con ayudas, claro. Sí, pero eso allí en el medio de la nada, pues es muy complicado, ¿no? Sí. Bueno, pues recuerden eso, que nuestra solidaridad es importante. Otros años han colaborado, seguramente que este año lo van a hacer. Por cierto, es muy importante decir que también colaboran en esta recogida la Asociación de Viudas, Abilio, y el grupo Solastiar del Audio y el grupo Laguncha de Amurrio, que también pues colaboran, ¿no?, en esta... Eso. En esta recogida de alimentos. Habitualmente también. Bueno, pues recuerden, días 18 y 19 en Amurrio, días 25 y 26 en Llodio. Y colaboren, que es importante. Salud, mucha suerte y a ver si hablamos de que se ha recogido una buena cantidad de alimentos. Muchas gracias, ¿eh? A ti. Vale, agur. Dos recordatorios más, uno, bueno, ambos además se van a desarrollar en Amurrio, Antioquia. Este próximo sábado y otro del que vamos a hablar ahora, que es mañana, el sábado a las 7:30 de la tarde y con entrada de 3 euros, hay un concierto que organiza un concierto especial del 20º aniversario de la Escuela de Triquitrisa de Amurrio, y donde estarán presentes Iñaki Plaza Band, Rubén Isasi Taldea, Igon Olabuenaga Mandolineak Taldea y etcétera, ¿no? Un concierto que le recomendamos, que será a las 7:30 de la tarde para disfrutar de la música en Amurrio Antioquia con entrada de 3 euros. Eso el sábado. Mañana viernes, recuerden que en Amurrio Antioquia se proyecta el documental de Julián Sanz, ese recorrido tan tranquilo que hace por los Estados Unidos cada año, ¿eh? Y que nos parece a nosotros tan, vamos, matador, pues no sé si para él también lo debe ser, pero bueno, lo disimula muy bien. Así que, vamos a ver, Julián. Muy buenas. Hola. Hola. Egunon. Bueno, pues eso, que lo vamos a ver en pantalla grande y eso sí que, bueno, pues motiva un poquito más porque sí que lo podemos a lo mejor ver en, incluso hasta lo, creo que alguien se ha adelantado y lo ha colgado por ahí en YouTube, pero no es lo mismo verlo tranquilamente sentado y en pantalla grande y en HD, ¿no? Eso es, al final, bueno, verlo en un cine, el documental que hemos preparado sobre esta competición, pues bueno, ese es, va a ser bastante espectacular, ¿no? Porque al final, bueno, hemos ido a hacer prueba de sonido y de esto y de vídeo y la verdad que el montaje que ha hecho Miquel Cubillo, que es la persona que ha venido a Estados Unidos para recoger las imágenes, pues ha sido pues un resultado al final espectacular, ¿no? De cómo es esta competición y de todo el trabajo del equipo y bueno, es un documental de 20 minutos y bueno, yo creo que merece la pena verlo. Sí, no será fácil resumir en 20 minutos tantas horas, tanto esfuerzo, tanto paisaje, pero claro, tengan en cuenta que son un montón de miles de kilómetros de costa a costa de los Estados Unidos y con una, bueno, variable enorme de paisajes, de climas, de todo, ¿no? Sí, al final eso es. Damos un repaso rápido a lo que es por los sitios por donde pasa la carrera, pero nos centramos bastante en cómo es la competición en sí y cuál es el trabajo, las funciones de cada persona del equipo, ¿no? Y de las dificultades que tiene esta competición. Entonces, bueno, pues en principio va por temas, pues la estrategia o la alimentación, cómo la llevamos, o la parte de los masajes, que es una parte importante, y luego ya es cuando nos metemos a fondo en por dónde pasa la carrera, ¿no? Sí, sí, porque siempre vemos al protagonista, bueno, que es el que realmente pues es el quien lleva. Pero claro, por detrás hay un equipo, que sin el equipo pues eso es muy difícil, ¿no? Llegar a la meta. Sí, es imposible. Sería imposible hacerlo en ese tiempo, porque al final es una competición y lo que hay que hacer es el recorrido en el menor tiempo posible y estar en competición con otros corredores. Al final el equipo lo que te permite es, pues eso, no tener motivos para parar demasiado, ¿no? Tener siempre ropa, la comida, todo listo y al final detrás pues hay un trabajo muy intenso y eso es lo que se refleja, otra vez hemos tratado de reflejar en el documental también. Bueno, pues como por aquí no lo podemos contar porque es muy difícil, lo mejor es que vayan a verlo. Así que 8 de la tarde, mañana viernes, Amurrio Antioquia, la entrada es gratuita. Y por lo tanto, pues nada, tienen un buen momento ahí, son 20 minutos, es algo asumible y bueno, pues que les va a pasar tan rápido porque las imágenes son verdaderamente espectaculares. Sí, luego después de la proyección, pues estaremos ahí componentes del equipo y yo mismo y la gente podrá hacer preguntas y de dudas que les surjan sobre la competición o sobre esta especialidad y trataremos de responderlas lo mejor posible. Bueno, será un buen momento, desde luego, para una charla distendida y preguntar algo que seguramente a lo mejor se le ha escapado incluso al productor del vídeo. Sí, eso es. Al final hay detalles que sí, que bueno, pues que al preguntar sobre esas dudas, pues bueno, te extiendes y al final pues sí se explica más que en el propio documental. Bueno, pues el documental de la Race Across America, esos... ¿cuántos son? ¿5.000? ¿5.000 kilómetros? Bueno, 5.000 kilómetros. 4.900. Bueno, casi 5.000 kilómetros, que así se recorre, como que no quiere la cosa Julián Sanz cada año de costa a costa de los Estados Unidos y sentado en una bici, ¿no? En fin, bueno, pues ahí estaremos para ver todo ese resultado y sobre todo para ver esos entresijos y hacer alguna pregunta, que seguramente alguna duda nos quedará por ahí. Julián, muy amable por atendernos. Muy bien, muchas gracias. Agur. 20 para la una. Y seguimos hablando de actividades de fin de semana y de Amurrio. Bueno, pues este fin de semana Amurrio va a estar de lo más animado, porque está, pues, en fin, el domingo, me refiero al domingo, la Feria de San Antón, la subasta, bueno, hay una serie de actividades y deportivas también, porque si no, miren lo que os va a contar Pablo más del Club de Atletismo Oncariac de Amurrio, que organiza, pues, una prueba precisamente para el domingo, en este caso para personas federadas. Pero bueno, eso no quita que vayamos a presenciar, pues, cómo disputan las pruebas un montón de gente que me imagino que acudirá a Amurrio. ¿Qué tal, Pablo? Apa, egunon, Arceli. Egunon. Bueno, en esta ocasión no es para todos, sino solamente para federados y federadas, pero eso sí, para todas las categorías, ¿no? Eso es. Es la primera edición del Cross de Amurrio, que también va a servir como campeonato de Álava de Cross. Y bueno, es dirigido a gente que tiene licencia federativa, pero desde los más pequeños, desde la categoría Benjamín, también van a participar, hasta los más mayores, categoría veterano. Uh-huh. Bueno, pues eso, lo dicho, Amurrio será escenario este domingo de un montón de actividades, hasta también deportivas. Y bueno, me imagino que en este deporte, como en otros, los aficionados, pues acuden a verlo, pero en este caso los federados son más bien gente, personas de aquí, de nuestro entorno, o acuden también de la lejanía. Un poco el objetivo principal, o el primer objetivo que teníamos, era organizar un cross, no evidentemente con la repercusión que tenía el cross de Llodio, un cross que pudiese abarcar a toda la zona norte, pero bueno, al final, por calendario, fechas, etcétera, este año lo hemos enmarcado dentro del fin de semana de los campeonatos provinciales, porque este mismo fin de semana se celebra campeonato de Vizcaya de cross y campeonato de Guipúzcoa de cross, con lo cual el nuestro también es eso, de categoría provincial, y van a venir atletas, pues, de toda la provincia, de todo Álava, mayoritariamente de Vitoria, pero bueno, al final va a haber participación de Llodio, de Amurrio, de Vitoria y de a los pueblos aledaños a Vitoria. Uh-huh. O sea, que será provincial y bueno, pues me imagino, bueno, hay mucha gente, desde luego, que hace deporte y que le gusta el cross, le gusta correr, lo vemos todos los días, ¿no? Y sobre todo ahora que tenemos vías posibles, que no solamente la carretera, que la había antes. Pero ahora vemos que hay mucha gente haciendo deporte. Eso es. Hombre, esto es quizás el atletismo de siempre, y entonces todavía sí que se ha visto un bajón en cuanto al atletismo federado. Hay más pruebas de nivel popular, como la que organizamos hace un mes. De esas, prácticamente todos los fines de semana puede haber dos o tres incluso. Y ese tipo de pruebas sí que ha tenido un bajón o tienen menos repercusión que antes. Entonces, desde el Club Atletismo Oncariac, pues hemos considerado que tenemos que también impulsar lo que es el atletismo de siempre, y es el atletismo federado, y es el atletismo de cross, de campo a través, el original, y bueno, queríamos organizar una prueba de este tipo, a mí también las pruebas populares que organizamos, intentar abarcar todas las vertientes del atletismo actual. Sí, bueno, hay muchas posibilidades de correr por el monte, por pista, por asfalto, por, en fin, en tierra. Al final, no sé, ¿por dónde se corre mejor? ¿Cuál es la más habitual? La que más, la que me imagino, supongo que a veces tampoco no hay dónde elegir, ¿no? Esa es la que puedes hacer, ¿no? Pero bueno, tú que estás metido ahora ahí. Mismo hay ya cada uno utiliza, está muy extendido, entonces ya la gente utiliza la que más le gusta o tal, entonces ahora hay mucha afición también al monte, se ha creado en Amurrio este año el Amurrio Trail Taldea. Entonces, ahora las posibilidades son innumerables. Sí que la gente utiliza, yo creo, que un poco de todo, ¿no? Incluso nosotros, los miembros del Club de Atletismo Oncariac, pruebas de asfalto, pruebas de monte, pruebas de pista. Entonces, ahora mismo existen tantas posibilidades que ya cada uno puede elegir la que más le gusta, incluso lo más normal, que es combinar monte con asfalto, con diferentes tipos de pruebas. Mm. Bueno, pues tenemos, como ven, cita con el Cross en Amurrio, en San Antón, este domingo. ¿A partir de qué hora? Pues a partir de las 10. Y bueno, desde el club lo que animamos es, ya que este año hemos hecho el esfuerzo de trasladar el circuito al centro del pueblo, al parque, bueno, pues animamos a la gente que sabemos que va a salir a la Feria de San Antón. Al final estamos pegados a lo que va a ser el recinto de la feria, pues que se anime a acercarse, aunque sea un rato, al circuito y pueda presenciar alguna de las pruebas que va a haber, porque va a haber bastantes, desde las 10 de la mañana hasta prácticamente la 1:30 pasadas del mediodía, con lo cual, pues bueno, que pase cuando mejor le venga y pueda ver un poco el espectáculo y pueda animar a los atletas. Uh-huh. Será todo el circuito, esa zona del parque, ¿no? La zona de, eso es, del parque, la zona del parque, como ahora está ampliado y es más grande, pues bueno, hemos sacado de ahí un circuito que sea atractivo para el público, que sea visible desde cualquier parte del parque, con lo cual pueda presenciar prácticamente toda la carrera sin moverse del sitio. Estupendo. Bueno, pues ya saben, cita en Amurrio, mucha actividad este domingo y también deportiva. Pablo Mas, del Club de Atletismo en Caria de Amurrio, pues mucha suerte, que todo salga bien. Eskerrik asko. Vale, eskerrik asko zuri. Agur. Por cierto, y apuntar que el Euskalmet dice que tiempo seco y con algo de sol, incluso con nubes altas, para el domingo. O sea que ausencia de paraguas en Amurrio. Bueno, y recordarles que esta tarde en Arezbaldicha, organizado por Aiarako Biltokia, Joseba Zuazo va a ofrecer una charla sobre dólmenes de Aiara. Vamos a conocer, pues, un poquito más sobre la historia, datos pues que probablemente muchos no conocemos, ¿no?, sobre esta cuestión. Joseba Zuazo es profesor de historia de la UPV en Gasteiz. Joseba, ¿qué tal? Egunon. Bueno, pues algo que puede resultar a lo mejor pues quizás un poquito arduo para los que no estamos introducidos dentro de esa del estudio pormenorizado de la historia, ¿no? La charla va a consistir, o vamos a intentar, de dar información sobre los dólmenes que existen en Ayala. Concretamente, conocen esos dólmenes con el nombre de Estación Dolménica de Áñez, y es un dolmen que existe encima del Endoño de Arriba, en la Campa de las Chozas, otro que existiría encima de Menoyo, o en el término de Menoyo, que se conocería con el nombre de Campas Violeta, y un tercero sobre el cual hablaríamos sería el que está en Áñez, que se conoce con el nombre de Campas Oeste, que está en un término que se conoce con el nombre de Campas de Áñez. La importancia que tienen por un lado, formarían parte del patrimonio cultural de la zona, y dentro de esos elementos patrimoniales hay algunos elementos muy curiosos que, por ejemplo, los distinguen de otros dólmenes. Aunque estos dólmenes están en bastante mal estado de conservación, han perdido las tapas, aparentemente, si no sabemos que existen, pasamos por al lado ni lo reconocemos, pero en algunos de ellos existen restos, o han existido restos, o se han encontrado restos de un vaso campaniforme. Es un vaso de cerámica que más o menos se consideraba como un objeto de lujo en esa época. Y en otro caso también encontramos en el mismo lugar, en el dolmen de las Campas Violetas, cerámica no solamente de época prehistórica, de la edad del bronce, sino cerámica hasta de la época medieval. Por lo tanto, eso indicaría que hay como una serie de ritos o unos cultos que se extienden desde la prehistoria hasta unos 500 o 600 años anteriores a nuestra época. Por lo tanto, eso indicaría que había algún tipo de creencias que, igual, en los libros nosotros conocemos con el tema de brujería o ese tipo de creencias. O sea, eran lugares de rituales, ¿no? O sea, donde sí, se realizaban rituales. En el caso de las campas de Gólgota, en los dólmenes, lo normal es que se hayan utilizado durante la prehistoria, pero en este caso es muy curioso porque aparecen, ya te comentaba, restos hasta la Edad Media, lo cual indicaría que ha habido alguna creencia sobre ese lugar y que los restos son normalmente restos de cerámica, lo cual indicaría que se llevaban o alimentos o algún tipo de comida y que se depositaban en el dolmen. Por eso se piensa que pueden ser restos de alguna creencia o asociados a alguna creencia precristiana. Hay que tener en cuenta que aquí en Euskal Herria el cristianismo se implantó muy tardíamente y de hecho los procesos de brujería durarán hasta el siglo XVII. El famoso proceso de Zugarramurdi será comienzos del siglo XVII. Entonces, aunque igual esto no es tan conocido, el caso de Ayala sí que sería una prueba de que existía algún tipo de creencia no relacionada con el cristianismo y asociada a esa condición. Ajá. Bueno, pues como ven, interesantísimo y bueno, yo creo que lo mejor es que, sí, que digo que muy interesante y yo creo que lo mejor es remitir a los oyentes que se acerquen a Respaldiza esta tarde, precisamente a las 7:30, el Salón Multiusos, pues donde podrán escuchar y podrán preguntar también, ¿no? Vale, pues y simplemente recordaros e invitaros a participar en la charla e intentaremos aclarar las dudas y dar la información que disponemos en este momento o compartir la información con la gente que asista y que pueda tener también conocimientos sobre la zona o sobre alguno de los elementos en torno a esos dólmenes o a esos lugares en concreto. Perfecto, pues Joseba Zuazo, profesor de historia de la UPV en Gasteiz, eskerrik asko. Vale, eskerrik asko. El Amurrio, el ayuntamiento, ha procedido a adquirir un vehículo híbrido y dos bicicletas eléctricas para la disminución de la emisión de gases y partículas, la reducción de contaminación y el cambio climático. El objetivo principal, potenciar el transporte no contaminante para reducir la participación del tráfico en el conjunto de las emisiones contaminantes. El vehículo híbrido y las bicicletas eléctricas serán utilizadas por la Policía Municipal de Amurrio. Bueno, y ayer en las Juntas Generales del Territorio Alavés se ha vuelto a hablar de del AP68, de la autopista que muchos usamos y que cada vez, por cierto, está más cara. Bueno, como todas las autopistas, supongo, ¿no? Pero ayer se presentó una enmienda transada por varios grupos, Ezker Batua Berdeak, Bildu y Partido Socialista. Y bueno, vamos a pedir a Charo Sarasúa, que nos atiende siempre muy amable y además con toda rapidez, para que nos explique en qué consiste y qué es lo que pretende y qué es lo que se pide en esa enmienda planteada en Juntas Generales. ¿Qué tal, Charo? Muy buenos días, Andrés. Muy buenos días. Muy bien, pues contenta porque ayer en las Juntas Generales debatieron sobre el tema de la concesión de bonificaciones a los usuarios en la AP68 para que se recuperen las condiciones anteriores y bueno, pues efectivamente los grupos, entre los que están EAJPNV, Ezker Batua, Partido Socialista y Bildu, adoptaron un acuerdo al cual votó en contra el Partido Popular, pero salió adelante sobre esta cuestión. Y bueno, el acuerdo, muy brevemente, es que se solicita a la Diputación Foral de Álava que deje sin efecto el decreto foral del 31/2012 para aplicar ya en el 2013 la recuperación de las bonificaciones que se ofrecían a los usuarios de la autopista de la AP68, hasta aquel momento, y también pues que se recuperen esas condiciones especiales que se ofrecían a los ciudadanos de Ayala. Y bueno, pues también se les pide que se prevea una partida presupuestaria para hacer frente a esas bonificaciones en estos presupuestos del 2013, recogiendo al menos la misma cantidad que ya se preveía en los presupuestos del 2012. También es importante tener en cuenta que han pedido a la Diputación que mantengan una relación directa con los ayuntamientos y las cuadrillas, especialmente con la nuestra, con la de Ayala, que se vean influenciadas por los cambios que se plantean sobre las ventajas de los usuarios en la AP68, ofreciendo, por supuesto, información y promoviendo la participación en estas entidades locales. Y también, pues bueno, se ha reiterado una vez más en esa petición de la transferencia de la titularidad de la autopista AP68 a las instituciones vascas, porque bueno, va a facilitar su gestión y, por lo tanto, esta política de precios y bonificaciones a aplicar. Uh-huh. Y bueno, pues es un poco la esencia de lo que ya nosotros planteamos en nuestra enmienda, aunque la nuestra no salió y apoyamos una transada entre Bildu y PNV. Nosotros planteamos, fuimos el primer grupo que hablamos de recuperar esas bonificaciones que las puso el Partido Socialista hace muchos años, precisamente porque la comarca de Ayala es una comarca que, por sus características orográficas con respecto a Vitoria, pues bueno, nos ubica o nos obliga a ir por la autopista, porque todo el mundo sabe cómo está la carretera de Altuve, aunque últimamente se ha mejorado bastante, pero yo, que soy usuaria de autopista y voy todos los días a Vitoria, es a veces prácticamente obligatorio bajar y subir por la autopista. Por lo tanto, yo creo que esas condiciones especiales que se dan a nuestra comarca son una deuda histórica que tiene la Diputación con nosotros, porque yo ya lo dije en aquel pleno, que si nosotros tuviésemos una vía alternativa buena, pues no estaríamos en esta situación. Y evidentemente que se nos bonifique después, que han sido desde la Diputación los que se han, después de que han sido la Diputación los que nos han recortado, pues bueno, creo que rectificar es de sabios. Máxime cuando ha habido tres subidas de la autopista seguida y los precios, porque nos ha afectado el tema del IVA y nos ha afectado las dos subidas del IPC, y los precios, pues bueno, han subido considerablemente. Es tiempo de que tengan en cuenta que, bueno, ellos quieren aplicar recortes, nosotros no, pero máxime encima cuando los recortes los aplican de una manera súper injusta, porque creo que la Diputación Foral de Álava tiene una deuda histórica con la cuadrilla de Ayala, con, bueno, yo siempre digo, con el municipio de Llodio, porque aquí no llega ni la mitad de lo que pagamos. Por lo tanto, que se bonifique a los usuarios de la autopista en su medida, no se está diciendo que se les regale, estamos diciendo que se les bonifique, y que se bonifique en la esencia original que se creó, no como luego lo recogía el decreto. Entonces, pues bueno, eso es lo que hay que defender. Nosotros estamos contentos, los socialistas de Llodio, porque, bueno, pues trasladamos nuestra posición al grupo juntero socialista en las juntas generales, y les dejamos muy claro que nosotros no entenderíamos que no apoyarían esta propuesta, porque desde luego es lo que defendemos, es lo que nosotros pusimos en origen hace muchos años y es lo que tenemos que seguir defendiendo. Y no podemos avalar al Partido Popular en políticas que no compartimos. Y bueno, pues ellos han firmado esta transaccional con el resto de los grupos. Creo que es un acuerdo importante que hay que reflexionar, que están todos los grupos menos el Partido Popular, y espero que el Partido Popular haga efectivo este acuerdo, porque es un acuerdo bastante mayoritario y pedido y solicitado por la gran mayoría de los vecinos que habitamos la comarca de Ayala, Celi. Uh-huh. Bueno, pues a ver si se recuperan esas condiciones anteriores para los usuarios y usuarias de la AP68 de nuestra comarca. Lo han pedido todos los partidos, a excepción del Partido Popular, PNV, Partido Socialista, Bildu, Esquerra Batua Berdeak, en esa moción. Y supongo que las mociones, no sé si son de obligado cumplimiento o cómo va ese tema, ¿no? Si realmente hay algún plazo para que eso se cumpla o las mociones no son de obligado cumplimiento, simplemente es una hoja de ruta para los que gobiernan, que en este caso es el Partido Popular, y que lo hacen en minoría. Por lo tanto, creo que si ellos no cumplen las mociones, pues bueno, son ellos los que les tienen que dar explicaciones a los ciudadanos, no los demás, que ya hemos presentado una propuesta y ya hemos votado. Y cuando hay una unidad tan grande en algo, yo creo que ellos tendrán que mirar un poquito para adelante y no tanto para sus ombligos, porque el Partido Popular últimamente todo lo que hace es mirando para sus ombligos. Y pues bueno, yo entiendo que hay mucha gente que tiene que ir obligatoriamente a Vitoria, muchas veces por temas de ámbito institucional y otras veces por trabajo, y entiendo que, vamos a ver, no estamos en los tiempos como para tirar cohetes, para tener que soportar recortes, subidas, en fin, al final todo repercute sobre los ciudadanos, mientras que, bueno, algunos parece que se están haciendo más ricos, y entonces yo entiendo que es el Partido Popular el que tendrá que explicar a los ciudadanos el porqué no está haciendo las políticas que los ciudadanos quieren que hagan y no las políticas que a ellos los convienen. Y perdonad, Celi, que sea tan crítica. Yo siempre digo que no importa quién gobierna, si el que gobierna lo hace bien, pero en este caso no comparto para nada la política que está haciendo el Partido Popular en España y mucho menos la política que está haciendo el Partido Popular en Álava, porque nos está perjudicando especialmente a Llodio y muy especialmente a la comarca de Ayala, y no solamente en esto, en muchas otras cuestiones. Siento decir esto, me gustaría tener que decir otra cosa, porque desde luego soy de Llodio y soy alavesa, y me gustaría que no fuera así, pero la realidad que hay es así, porque además soy concejal en el ayuntamiento, debatimos muchas propuestas, veo los dineros que nos llegan, y bueno, en este momento estoy viendo que Llodio no está recibiendo, desde luego, lo que tuviera que recibir. Es una pena, pero voy a seguir insistiendo y voy a seguir pues dando un poquito de guerra a Celi. Muy bien, pues nada, Charo Sarasúa, portavoz socialista en el Ayuntamiento de Llodio, muy amable por atendernos esta mañana y hasta la próxima. Eskerrik asko. A ti, Celi, gracias. Y a ustedes les dejamos en compañía de la información, de las noticias de Euskadi y del mundo. Mañana volvemos a la misma hora, a las 12.